Vamos a estar hablando entonces con Estela Caloni para que nos aclare y nos clarifique un poco qué es lo que está pasando en Siria y qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Qué opina ella también acerca de este conflicto? Estela, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Bueno, mira, lo que está pasando en Siria es parte de todo un plan que se ve elaborando, que ya lo había dicho el general Wesley Clark, Estados Unidos, hace 6 años más o menos, de que se preparaba, Estados Unidos había decidido para este periodo histórico preparar varias intervenciones, creo más bien que cumpliendo más bien una agenda con el gobierno, los grupos más fundamentalistas, el gobierno más duro de Israel, de avanzar sobre los países del Medio Oriente, del norte de África, y tenían en su lista, no sé si ustedes han leído ese listado que se publicó alguna vez por algunos periódicos aquí, alguna vez porque ahora nadie dice nada, entre los que estaban precisamente Irak, Siria, Libia, Líbano y otros países, y bueno, van cumpliendo con su plan, es decir, lo de las Torres Gemelas en el 2001 les sirvió absolutamente para desencadenar una guerra antiterrorista sin fronteras y sin límites, que anunció Bush en esos mismos momentos, y bueno, se lanzaron sobre Afganistán, después sobre Irak por armas químicas, ya no cuenta la Naciones Unidas, como ustedes verán en este momento, que Naciones Unidas no está de acuerdo con esta acción militar, ajá, no cuenta el Vaticano, no cuenta las grandes movilizaciones que hay en Estados Unidos en este momento. Siria había sido una derrota para ellos, es decir, no salen del pantano de Afganistán porque todavía están recurriendo con los drones a matar mucha gente, no salen del pantano de Irak, en Libia han dejado tierra arrasada en lo que fue un país próspero, un país que estaba en una situación, el mejor nivel de vida de todo el norte de África, con 6 millones de habitantes, de los cuales están desparramados todos por todas partes porque ni agua hay en las ciudades, y quedó bajo el comando de mercenarios. Uno de los hombres más fuertes de Al-Qaeda es el jefe de la seguridad, que siguen matando libios en todo momento. Es una cuestión de terror lo que se ha armado ahí. Y bueno, y ahora desde que comenzó con Libia en el año 2011, comenzaron con Siria, que es otro de los países no confesionales, claro, donde convivían cristianos y musulmanes, y esto parece que la destrucción de estos países es muy importante para ellos, ¿no? Estela, Laureano La Rosa te saluda, ¿qué tal? Sí. ¿Nos podrías contar más o menos cómo está conformada esta especie, esta supuesta resistencia al gobierno de Al-Assad? ¿Cómo está conformada? Porque si bien tengo entendido, sí, vienen de parte de lugares bastante, mira, distintos. No existe una guerra civil. Uh-huh. Estos son mercenarios que fueron traídos, que fueron los mismos, una buena parte de los que atacaron Libia, desde Benghazi, porque entraron con la OTAN detrás, ¿no? Y empezaron a atacar Siria para crear la misma situación. Es decir, en Libia, en Irak, fueron por las supuestas armas de destrucción masiva que no existían más. Y bueno, y destruyeron un país que está en una situación límite en este momento, su población. Hoy me llegaron los llamados humanitarios desde las instituciones de derechos humanos en Bélgica para la situación gravísima del pueblo iraquí, de los pueblos libios, que anda mucha gente tirada en las calles, no tienen dónde vivir, pero una tragedia. Bueno, empezaron casi junto en los primeros, en marzo del 2011, cuando empezaron el ataque precisamente a la OTAN en Libia, pero en ese momento estaban empeñados en esta guerra. Una vez que asesinaron a Gaddafi, que pudieron entrar en Libia después de 9 meses de bombardeos continuos sobre un país de 6 millones de habitantes, para que no se olvide, para que veamos de qué se tratan estas guerras coloniales, avanzaron. lanzaron, colocaron la OTAN en Turquía. Siria es un país que tiene fronteras con Israel y un montón, es decir, que está en una situación muy compleja Siria, y estratégica también, una situación en una posición estratégica. Y bueno, empezaron a avanzar sobre Siria, empezaron con ataques desde la frontera. Ajá. El ejército respondió a esos ataques. Nunca en la historia, y está totalmente confirmado, existió ninguna represión. Es lo mismo que a Gaddafi, que bombardeó al pueblo libio, cuando el pueblo libio estaba formado alrededor de Gaddafi. La mayoría vivía en Trípoli, porque es un pueblo con hay mucho desierto, y ustedes saben que el pueblo se aglutina en las ciudades, y de la misma manera hicieron esto. No hubo la oposición siria verdadera, sigue adentro del país. Son el Partido Nacerista, el Partido Socialista, el Partido Cristiano, otros partidos de alguna, como los kurdos y armenios, que viven en Siria y están ayudando al gobierno sirio. Esos serían partidos legales. Legales, todos son legales. Claro. Que estuvieron ahí toda la vida, que son la oposición, claro, que había. Lo otro, el ejército sirio libre se formó fuera, se formó en Londres. Claro. En la coalición nacional siria, y los jefes y directivos, y los tengo yo con nombres y apellidos, porque es una investigación que hemos hecho con otros compañeros de Inglaterra, de Bélgica, de Francia, con incluso Chomsky, que ha hablado bastante de ese tema, y también James Petras, porque está denunciando Chomsky en este momento lo que te estoy diciendo, y formaron estos grupos mercenarios. Por eso son de distintos países, hay de Pakistán, hay hasta guatemaltecos, hay de todas partes. No me sorprende que haya un argentino como había en Libia, porque si hubo argentinos también, casi todos los que se llaman los mercenarios, viste que ellos formaron ejércitos privados de mercenarios, como Blackwater y todos esos compañías, porque ellos pensaron que de esta manera ellos hacían una punta de lanza con mercenarios. Ese es el plan, los mercenarios son la punta de lanza, mueren, son la drogados a las poblaciones, como dice que vos viste en los videos comiéndose el corazón de una víctima. No sé si ustedes se acuerdan ese video que salió hace poco, que armó un revuelo en el sí. mundo, ¿no? Bueno, este tipo de personajes siniestros fueron trasladados a toda esa zona, y son, Rusia acaba de denunciar, tienen todas el conocimiento de a qué grupo pertenece cada grupo mercenario de los que están actuando en Siria. Entonces, ellos hicieron durante 2 años, han intentado desgastar sobre todo al ejército sirio para poderlo invadir desgastado y desarmado. Pero se encontraron con una sorpresa muy fuerte. El ejército sirio era muy superior por lejos al ejército libio, en Irak. Ellos pensaron, hubo mucha resistencia a pesar de que habían destruido todo en la guerra del Golfo, ¿se acuerdan ustedes? Ajá. En 1991. Pero aquí el ejército sirio es un ejército muy fuerte, muy armado, muy disciplinado, muy convencido de su papel de defender a su país, muy nacionalista en ese aspecto, y encontraron una fuerza, y también encontraron ahora que China y Rusia dijeron no. Claro, eso justo. Hemos estado contra Irak, en Libia estuvieron ahí, se dieron cuenta de la enorme debilidad que representó no haber actuado para pararlo de Libia, pero ahora, si no paran esto, es decir, si no paramos esta guerra, y digo todos, por eso creo que el Papa, hay que agradecer que el Papa argentino hoy esté llamando a la paz en todo momento, porque si no se para esta guerra, no hay, ya no sabe nadie a dónde hacia dónde se va a dirigir, debido a que son sectores muy fundamentalistas, tanto los de Estados Unidos como los israelitas, y con los hermanos musulmanes, Al-Qaeda y todo este mundo que han conformado juntos, porque yo no sé cómo Estados Unidos dice que lucha contra Al Qaeda, si ellos han llevado Al Qaeda a Irak. No existía Al Qaeda en Irak. La crearon ellos. La llevaron a Libia, la llevaron a Siria. Entonces tenemos esta guerra por doble razón, porque son guerras coloniales de ocupación, claro, de invasión y ocupación de países por la fuerza. Todas elaboradas sobre mentiras. Rusia ha llevado, se ha tomado el trabajo de ir a la ONU con todas las pruebas que tienen de dónde vino este ataque con armas químicas, que era lógico que iba a venir porque lo sugirió Obama. Obama dijo, si hay un ataque con armas químicas, será la línea roja que han pasado los sirios. Entonces, como nosotros sabemos cómo es, ellos hacen atentados de falsa bandera, es obvio que mandaron un ataque que mató mucha gente del ejército sirio, del ejército sirio de Siria, ¿no? No del ejército sirio de Londres, como yo le digo. Estela, una situación muy compleja, muy grave para la humanidad toda en este momento, ¿no?